Hace mucho tiempo que no nos encontramos. Yo estoy, soy un poco amiga de la Radio Lorenzo Arena, muy amiga de la Radio Lorenzo Arena. Tenemos otro programa, pero este programa es un programa distinto. Es un programa dirigido y para y hecho por mujeres. El programa se llama Las Malas Lenguas, ¿no? Y su equipo de trabajo es la Mafe Barrera Mancilla, la Mildra Cáceres y la Edelmira Carrillo. De todos lados, desde donde nos escuchan, de acá de Lorenzo Arena, las que nos van a escuchar seguramente desde los computadores, desde otro lado, las de afuera, las de adentro, las de todas partes. Estamos acá súper contentas con Edelmira y para partir queríamos compartir una cita. Sí. Y dice así: yo me di mi Castilla caminando, llevo el mapa vivo bajo mis pies, hija. No me cansé de fundar. Tú, mujer de Chile, sin fundar te has cansado. Es cierto, madre. ¿Sabes por qué? Porque has querido fundar condescendiendo con los hombres, sujetando tu impulso. Así se construye sin alegría y la obra, que sale muerta, ni la aprovecha ni Dios ni el diablo. Yo fundaba, hija, según el croquis divino que se me pintaba en el pecho, y no buscaba gustar a nadie. Madre, le digo, ¿no habrá un poco de vanidad en eso de fundar mucho? Si se funda menos, hija, el tiempo sopla con sus carrillos firmes y no deja nada. Los vanidosos equivocan los actos para liberarse de mofas. Es ejercicio de humildad, construir y construir. Gabriela Mistral. Muy bella, es una cita rebelde, por eso está aquí presente hoy día. Exacto. Los movimientos que convocan a este programa y las invitan a escucharnos es el movimiento de feministas autónomas, el movimiento de feministas lésbicas y las mujeres rebeldes de Concepción. Claro, ahora les contamos un poco cómo nace este programa. ¿Cómo nace? Bueno, con Edelmira, con Mildra, un poco sentimos que también nos estamos haciendo cargo o estamos haciendo eco de un momento que está pasando el feminismo en Concepción, donde está todo muy movido, está, hay un feminismo muy radical, muy organizado, muy enredado y amándose, ¿cierto? Así es. En un montón de actividades, en un montón de acciones que estamos haciendo las feministas enredadas en Concepción. Entonces quisimos generar un espacio de comunicación, un espacio para contarle a la comunidad de Concepción lo que está pasando con el movimiento de mujeres en Conce. Así es como nace este programa, es. Las Malas Lenguas, que lo hacemos en Afidamento, en Red, claro, en Amor Lésbico con Sororal, con Edelmira y con Mildra. Y además, porque ahí nosotros sabemos que las noticias que tienen que ver con las mujeres no se difunden en ninguna parte, no se esconden. No hay ningún diario, ninguna radio del sistema de comunicación formal, por así decirlo, que tenga un solo programa dirigidos y hecho por mujeres. Por lo tanto, por eso, ¿por qué decimos, por qué nace en la radio Lorenzo Arena? Tenemos que decir que porque las puertas están abiertas, porque esperamos que la comunidad de Lorenzo Arena nos acompañe, especialmente las mujeres, porque sabemos que tenemos que buscar todos los espacios para que nos vean alguna vez aquí, en Chile, en Concepción, en la octava región. Eso queremos, somos ambiciosas, pero somos alegremente ambiciosas. Y por último también quiero visibilizar con mucha fuerza que esta alianza que hacemos hoy día las feministas de todos lados y de todas las edades ocurre, según mi ojo, cierto, histórico, claro. Desde el año pasado, cuando las feministas por la memoria convocaron a que recordáramos los 40 años de la dictadura en Chile, así, haciendo memoria sobre la memoria de las mujeres combatientes, porque siempre el espacio, como en todos lados, sí, es muy masculinista, ¿no? Así es. Entonces, cuando las mujeres de la memoria nos convocan y llegamos un montón de feministas sueltas, organizadas de todas partes, se generó un movimiento muy, muy fuerte, muy solidario, intergeneracional. Una corriente que, sí, que se notaba, se podía tocar, una corriente tangible que tenía mucho que ver con la sensibilidad, con la solidaridad, con la sororidad. Y eso realmente es lo que hoy día tenemos. Hemos caminado un tiempo y sin embargo hemos mantenido eso por sobre cualquier diferencia de cualquier tipo. Está el amor, el afecto y el profundo respeto que nos tenemos. Yo tengo que decir que de las jóvenes he aprendido tanto, tanto, tanto, como ellas nos imaginan. Y entonces, bueno, vamos a comenzar, compañeras y vecinas de todos lados. Vamos a partir con una canción de Juana Molina, una cantante y actriz argentina, nacida el 1 de octubre de 1961 en Buenos Aires. Vamos a escuchar una canción de su quinto disco del año 2008 que se llama Un Día. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan. malas lenguas. Bueno, hoy día es un programa más especial todavía porque hoy día es el primer programa, ¿cierto? Esperamos que sean muchos y muy diversos. Y también es un programa especial porque tenemos una invitada muy especial que viene llegando de nada más y nada menos que del silencio, además. Ella nos puede contar un poco más. Y bueno, yo creo que preséntate tú, Sigrid. Preséntate, Sigrid. Ya. Bueno, muchas gracias primero por invitarme al programa, a este programa de mujeres que es especial, es diferente conversar en la radio con otras mujeres que se deciden organizar para conversar sobre temas que son de nuestro interés. Yo me llamo Sigrid Orellana Rojas también. Por la madre, por supuesto. Y soy feminista, soy lesbiana feminista. Bueno, hago varias cosas. Vengo llegando, como decía Mafe recién, de una meditación de 10 días en silencio. Para quien le interese, puede buscar en internet. Puede buscar en internet Vipassana. Es una meditación que se hace en silencio durante 10 días. Y bueno, vengo llegando de eso, por eso Mafe hacía la observación. Así que vengo del silencio. Pero vas a contar del nombre. Sí. Pero ya se rompió el silencio, así que ahora puedo hablar. Sí. Hasta en la radio. Y claro, y vengo a la abruptamente a la radio. Sí, ha roto todos los parámetros. Sí, del silencio. Sí. Así que bueno, después de 10 días de silencio tengo muchas cosas que decir. No. Bueno, eso me parece fantástico. Bien por nosotros, ¿verdad, Mafe? Sí, súper, estupendo. Bueno, soy feminista, como les decía, lesbiana feminista. Pertenezco a una agrupación que se llama Línea Aborto Chile. La agrupación se llama Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información. Y tenemos un proyecto que es Línea Aborto Chile, que seguramente varias ya conocen. Es una línea telefónica que entrega información sobre cómo abortar con pastillas en casa, de manera segura. Es el método más seguro para abortar. Es un teléfono que atiende todos los días desde las 20 horas hasta las 23 horas. El teléfono es el 88918590. Lo vamos a repetir después nuevamente. Y bueno, hay que llamar para recibir la información quien necesite este tipo de datos, ¿no? De cómo abortar en casa y de manera segura. Y bueno, soy psicóloga también, antipsicóloga más bien, porque estamos pensando en ese concepto de la antipsicología, porque la psicología es demasiado normativa, demasiado ordenadora, y estamos tratando de hacer con otras personas, incluida con Mafe, otro tipo de psicología que sea un poco más rebelde. Entonces por eso estamos empezando a llamarle antipsicología. Que promueve la libertad, sobre todo. La libertad, sí, sí, totalmente. Porque estamos tan llenos de esquemas. Sí. Además bailamos, respecto, o sea, obedeciendo los esquemas. Claro, justamente. Y al final el tema es cómo somos de infelices por someternos a un discurso que no es nuestro, que no es lo que queremos. Sí, justamente. Entonces estamos trabajando un poco en esa dirección en distintos lugares. Yo hago un poquito de clases en la universidad a psicología, tratando de hacer esto mismo, de desordenar un poco la psicología. Y también estamos intentando hacer un poco de psicoterapia en un centro que tenemos con Mafe, que es Shakti, que es una casa de mujeres donde hacemos formación y autocuidado para mujeres, y ahí estamos también haciendo psicoterapia para mujeres lesbianas y para niñas. Así que bueno, hago varias cosas, pero eso es lo principal, digamos. Una profesora maravillosa, sus alumnos estupendos. Sí, verdad que tú conoces a... Claro. Pero además vienen ahora a la radio. Sí, se portan bien. Son estupendos. O sea, ellos escuchan con tanto respeto, ¿te fijas? Uh-huh. Porque de repente la gente cuando viene de la universidad viene con esa mirada hacia abajo, como si los demás... Una cierta prepotencia. Todos fuéramos muy ignorantes, ¿no? Y no supiéramos nada. Y todavía no han descubierto el secreto de la sabiduría está en la vida. Sí, y cómo uno asume la vida, coge la vida, y toma el conocimiento, lo incorpora, pero de una manera diferente. Así que en eso estamos. Me parece maravilloso. Sí, quería que nos contaras un poco sobre tu trayectoria como feminista. Sobre todo acá en el contexto local, acá en Concepción, porque entiendo que también tienes un pasado feminista, a lo mejor en otra ciudad, en Temuco, pero sobre todo de lo que ha ocurrido acá en Concepción, si nos pudieras contar hace cuántos años que estás acá, qué has visto y qué te parece lo que está pasando ahora también. Bueno, mi trayectoria no es tan larga, pero antes de estar en Línea Aborto, estuve en otra agrupación donde fui fundadora con otras compañeras, que fue la Coordinadora de Feministas del Bio Bio y del Carbón, que nacimos en el 2005, que fue un año clave para el feminismo chileno, porque fue un año y un periodo en el que el feminismo se reactivó en términos de organización en Chile, a propósito de un encuentro, que hubo un encuentro feminista nacional en Olmué, en el 2005, y de Concepción fuimos muchas mujeres, fuimos, no sé, 20, 30, como 30 mujeres a ese encuentro, y desde ahí nos reactivamos y formamos esta Coordinadora de Feministas del Bio Bio y el Carbón, que más tarde se llamó Feministas Bio Bio, y empezamos a desarrollar muchas actividades en Concepción junto con la Mildra, también estaba ahí, y bueno, y otras compañeras que más o menos pasaron por esa agrupación, 40 mujeres. Y durante los 5 años de funcionamiento que tuvimos. Más tarde nos llamamos, ya nos dividimos y nos quedamos algunas de nosotras con la Línea Aborto. Pero esa ha sido mi trayectoria como colectiva, pero en este proceso de 10 años he ido conociendo la experiencia de otros grupos feministas que han sido más antiguos y que han ido emergiendo también en los 2000. Y en los 90, que también hubo un inicio, digamos, sí, del feminismo más organizado en Concepción. Sobre todo en los 90, porque antes tengo entendido que no habían por lo menos agrupaciones, pero sí feministas, sí, ¿no? Feministas intelectuales, sí, mujeres intelectuales feministas que estaban escribiendo, que estaban observando la sociedad chilena. Sí, sí. Así que de eso quizás podemos conversar un poco para poner al tanto a las mujeres, sí, a las personas que nos escuchan, sí, por lo menos de alguna... ¿Sabes qué, Sigrid? Yo te quería decir cómo se ha ido, cómo la trayectoria de las mujeres, ¿no? Que no sabemos, que no conocemos, pero que ha sido tan extraordinariamente interesante y ha fortalecido el movimiento de mujeres. Porque de verdad lo que está pasando hoy es producto de una trayectoria. Sí. Totalmente. De 10 años, quizás más años, pero que ha dejado su huella en las mujeres. ¿Por qué piensas tú que deja tanta huella en las mujeres? Yo creo que porque, bueno, primero hacer una distinción entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ¿no? Porque el movimiento de mujeres es más antiguo, y hay mucha trayectoria y ahí yo no conozco tanto, ¿no? Pero ya hay un montón de experiencias en el movimiento de mujeres. Y el movimiento feminista decimos que surge más con mayor fuerza en los 90, quizás en los 80 también, ¿eh? La Casa de los Colores viene desde los 80, en plena dictadura. Y yo creo que hay un rebrote actualmente de agrupaciones feministas, porque como bien dices tú, se ha ido como sembrando. Sembrando, no, ahora se está, ahora está un poco, claro, ¿verdad? También. Sí, sí. Porque si no, no estaríamos juntos. Sí, pero tiene que ver, yo creo, sobre todo con varias cosas. A mí me parece que hay más acceso a la información ahora. Las mujeres estamos teniendo un poquito más de información que antes. De todo tipo, pero afortunadamente esta información también se logra difundir sobre la situación de las mujeres. Ya no es tan extraño hablar sobre discriminación de las mujeres, sobre violencia a las mujeres, y el discurso feminista que está más al tanto o más conectado con lo que nos pasa a las mujeres y sobre la desigualdad que vivimos las mujeres y la opresión que vivimos las mujeres, que es real, al ser escuchada por mujeres que no son feministas, yo creo que les hace sentido. Y eso es lo que está pasando ahora, que el discurso está más claro, seguramente también está más maduro. Hemos crecido como feministas en todo sentido. Está más independiente también. Sí, más autónomo. Nos cruzaban los partidos políticos u otros intereses. Claro. ¿No? Y también una cosa extraordinariamente importante, nos cruzaba el miedo, ¿no? Sí. No nos atrevíamos a hablar, te fijas, del aborto, la Línea Aborto, que yo la encuentro una contribución de un sentido humano tan profundo, ¿no? O sea, era poco conocida, tú la veías en las paredes, ¿no? Mira qué interesante, hay una posibilidad, ¿no? Para ejercer un derecho que debemos tener, claro, las mujeres. Claro, y eso, ¿no?, ha sido bien distinto, porque solo en el 2000 no había ninguna posibilidad de abortar. Yo me enfrenté a un aborto, donde a un embarazo no deseado, y no sabía qué hacer. Y entonces pienso que ahora, 10 años después, son 10 años nada más, no es tanto, ¿no? En términos históricos, pero es bien distinto, porque ahora te metes a internet y encuentras algunas alternativas, y además está la línea que entrega información abiertamente sobre cómo abortar. Y en ese sentido yo creo que la información ha llegado a más mujeres. Hemos estado hablando más también las feministas, hemos hecho actividades públicas, colectivas, y están llegando mujeres, y cuando nos escuchamos, yo creo que eso es súper importante, que es fundamental, que cuando nos logramos escuchar sin tener que hacer este ruido interno del prejuicio que hay sobre las feministas también, logramos escuchar honestamente y genuinamente lo que las feministas estamos tratando de decir, que no es más que visibilizar que tenemos una opresión como la que han sufrido los negros, ¿cierto?, los esclavos, los indígenas, y un montón de... Una opresión con discriminación. Claro, pero cuando se trata de las mujeres pareciera que hay muchas voces todavía que dicen que las mujeres ya no sufrimos opresión. Eso es falso porque... Porque hay una presión. Claro, por ejemplo, o porque ahora salimos a trabajar, en fin, pero... No es tal, o sea, las mujeres seguimos sufriendo una presión cotidiana, y lo decimos las mujeres y las feministas. Así es. Oye, y yo también pienso, sí, Cris, que las mujeres feministas nos hemos ido haciendo cargo de la información que compartimos, ¿no? Si yo sé el teléfono de la línea aborto, yo lo doy, lo entrego, lo recomiendo, ¿no? Y yo creo que esa tarea de asumir responsabilidades compartidas hace que todas las actividades que tienen que ver con la seguridad y la felicidad de las mujeres se vaya extendiendo. Sí. Y por eso la gente lo tiene a mano y también en su memoria. Pero aquí vamos a hablar después un día con la MAFE de la línea aborto. Del trabajo que se hace. Sí, del trabajo que se hace. Aprovechando el pase de compartir la información, les paso el dato a las que estén por ahí metidas en Facebook, a ver si pueden rebotar el sitio donde nos pueden escuchar online, que es My Radio Stream. ¿Ya? Se escribe My Radio Stream. Stream. myradiostream.com/RLA Radio. myradiostream.com/RLA Radio. Continuamos, pues, sí, que si todavía tú no nos ya, cuentas po. Mucho. Ah, ya, pues. Nos ha contado mucho. Hablemos un poquito de los 90, pues, hablemos un poquito de los 90 a propósito bueno de... ir a la historia. Sí, y creo que es importante que quienes nos escuchen sepan que las feministas no somos... Primero, que no estamos pasadas de moda, y que sino que estamos súper de moda, pero que además tenemos una historia, y que esa historia es reciente, por lo tanto nos queda mucho todavía por hacer. Yo sé poco, pero algunos datos tengo sobre los 90 por lo menos, y sobre los 80, podríamos citar que una experiencia importante del feminismo en Concepción en los 80 fue una experiencia autónoma de la Casa de los Colores, que es dirigida o facilitada sobre todo por Carmen Durán, que es una amiga feminista, antropóloga, profesora de biodanza también, que en su casa tenía un espacio, una casa para mujeres, donde históricamente se han hecho muchas actividades, y ha sido también una casa de acogida, de encuentro de mujeres, y en los 80 empezaron a encontrarse mujeres que estaban vinculadas a los partidos, muchas de ellas de izquierda, que luchaban contra la dictadura, pero que fueron encontrándose en sus discursos y en sus experiencias más propias de mujeres, como la sexualidad, el aborto, el reconocimiento del cuerpo, en fin. Y esa experiencia ha sido bien bonita, bien importante. Creo que en algún momento habrá que sistematizar también y reescribir sobre y convidarla sobre para historia. Este programa, porque sí, me parece muy interesante que se vean todos los esfuerzos. Y no sé si es de los 80 o de los 90, pero es también antigua. En Coronel existe hasta el día de hoy la Casa Mirabal, que es una casa de atención a mujeres víctimas de violencia, que fue más fuerte en los 90 porque al parecer tenían más financiamiento. Pero sigue haciendo un poco la resistencia para las mujeres de la zona del Carbón, que sufren violencia, que es un porcentaje altísimo. Muy grande. Son zonas muy machistas. En general las zonas mineras y las zonas de la pesca son muy machistas. Entonces hay mucha violencia también, y ellas han tenido ahí una experiencia también interesante. Independiente del Estado en términos de financiamiento, en general con financiamiento, entiendo, internacional, y con poco financiamiento de todas maneras. Y en los 90 también hay bueno, otra experiencia autónoma lésbica, que es la creación del LEA, Lesbianas en Acción, que fue el primer grupo de lesbianas organizadas en Concepción, liderado por Consuelo Rivera, que actualmente vive en Inglaterra. También mujer combatiente de la dictadura, y bueno, ella como lesbiana quiso organizar y llamar a otras mujeres, y fue una experiencia bien interesante, porque en los 90, que el lesbianismo estaba mucho más enclosetado, ellas tuvieron una experiencia de que básicamente consistía en tener una casilla en el correo, donde difundían el número de la casilla, que se los prestaba una amiga, el número de la casilla, y se instalaban en el centro, en paseo peatonal, a entregar papelitos a las mujeres diciéndoles: rompe el silencio, escríbenos, no sé qué. Y les empezaron a llegar muchas cartas de muchas mujeres que empezaron a hablar, a romper el silencio de su lesbianismo, y llegaron en un año a ser más de 40 mujeres. Muchas de ellas eran casadas, tenían hijos, la mayoría eran casadas y con hijos, y se empezaron a encontrar ahí en una agrupación no pública, ¿no? Eran bastante privadas todavía algunas de ellas, pero fue una buena experiencia, una bonita experiencia, considerando lo conservador todavía de la época, que duró un año y medio, dos años más o menos. Después Consuelo se fue a vivir en Inglaterra y un poco se disolvió esta experiencia, pero queda en la historia, porque para las lesbianas es súper importante saber que existió esta agrupación. Y paralelamente diría yo que están las experiencias un poquito más institucionales, que no dejan de ser importantes, por supuesto que han sido importantes para la construcción del feminismo en Concepción, y que por un lado es el diplomado en estudios de género de la Universidad de Concepción, que fue el primer diplomado en estudios de género de Chile, y que impactó mucho a las mujeres de Concepción. Sí, sí. Y pasaron muchas mujeres por ahí estudiando también. Muchas mujeres que hoy están en otros países, claro, obteniendo doctorados, sobre el tema de género, sí, sobre feminismo. Sí. No, porque la verdad es que quedó como corto, pues, a las inquietudes que se crearon en ese momento. Sí. Y ahí con profesoras como Felicitas Valenzuela, con Patricia Pinto, que son mujeres históricas de la Academia Feminista. Margarita Pizano parece que hizo clases ahí. Sí, ¿no? No sé. Posiblemente, porque sí, Margarita María Gloria me decía, venía de Santiago para acá a dar las clases. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Sí. Así que esa fue una experiencia. ¿Esa dirección o si está viva? Existe actualmente, pero ya no está como diplomado. Hacen más capacitaciones a grupos más licitados a través del Estado, ¿no? Estas licitaciones que hacen Chile Compra, capacitaciones de escuelas de liderazgo y esa cosa, ¿no? Parece que van derivando, manejado por el sistema, estas experiencias tan extraordinariamente importantes. No dejan que sean totalmente, te fijas, de las mujeres, y que cumplan el rol de abrir conciencia, de espacios de discusión, sino que van derivando a ser manejados para y orientados hacia otras cosas que la verdad es para que ir a maquillar otras cuestiones. Los títulos, como digo yo, los nombres que nos gustan. Claro. Tenemos árboles de nombres, al final, desde la esencia, existe muy poco. Sí. Se van transformando en insumos, otro insumo más, los estudios de género en este caso, para ir maquillando una y otra vez un sistema que probablemente es opresor. Claro, y sobre todo la Universidad de Concepción, que hasta donde tengo entendido ese programa de género no tiene financiamiento. O sea, también la universidad un poco se llena la boca de que tienen institutos y no sé qué, pero no les dan financiamiento. Entonces, otra vez los títulos. Claro, porque son mezquinos a la hora, te fijas, de entregar los elementos para hacer que logremos pensar de desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces las platas no existen. Claro. Entonces se quedan con el título, nos pasa a todas las mujeres. Y es políticamente correcto hacerlo también, o sea, se ve bien, digamos. Claro, tener, se ve bien. Oye, mira que son progresistas. Sí, y sí. Resulta que no. No pasa nada. Resulta que son muy conservadores, muy patriarcales. Y bueno, esa es una experiencia interesante en términos históricos, y yo diría que otra experiencia importantísima para el feminismo penquista fue el Instituto Mujeres del Sur y el Instituto La Mujer, que fue en los 90, una experiencia también del feminismo un poco más institucional, pero con financiamiento internacional, que eso también permite tener un poco más de libertad en lo que se hace. Las Mujeres del Sur tuvieron más de 10 años funcionando y tienen una rica experiencia, tuvieron mucho trabajo con mujeres de base, capacitaciones, un montón de proyectos, fue una experiencia maravillosa. Entre ellas estaba Lili Riva, Josefina Reyes, y muchas mujeres que se dedicaron a escribir, a sistematizar. Muchas de ellas están en la academia actualmente. Así también es. Y ahí se pierden, en la academia se pierden un poco, yo siento, las mujeres, pero en términos históricos fue una experiencia súper interesante también. Muy valiosa. Y bueno, y la de Elmira con la instalación y la creación de la Oficina de la Mujer en la Municipalidad de Concepción, que sin duda también tú conoces, por supuesto, mucho más de tu propia experiencia. Fue un paso, te fijas, en la comuna. O sea, venía yo con toda el acervo de conocimiento de las feministas del Instituto de la Mujer, de Felicitas, de la Dirección de Estudios de la Mujer de Género en la universidad. Entonces, para mí, todas esas voces tuvieron siempre la validez que teníamos que reconocerle. O sea, allí nos formamos, allí reflexionamos, allí tuvimos el espacio para conversar, ¿no? Y para lenguajear, como dice el Maturana, ¿no? Pero yo creo que toda iniciativa que tenga que ver con la institucionalidad pública se relativiza, ¿no? Porque no teníamos plata, al principio no teníamos oficina, no teníamos plata, no teníamos presupuesto, y no hallábamos qué hacer. La última amenaza que yo le hice al administrador municipal, don Luis Enrique, le dije, yo, si usted no me da la próxima semana una oficina, me pongo a trabajar en la Plaza de Armas. Una mesita, un título, un cartelito, y esa va a ser la Oficina Municipal de la Mujer. Usted verá. Y lo iba a hacer, yo soy capaz de hacerlo. Sí, claro. ¿No? Y mira, me llamaron para decirme que ya tenían arrendado, pero lo estaban... Pero realmente... ¿Qué es lo que tú ves? Una experiencia que realmente impactó a las mujeres de los sectores, porque se organizaron, hubo 80 organizaciones de mujeres que obtuvieron personería, obtuvieron conocimiento de la versión de proyecto, tomaron conciencia, las mujeres jefas de hogar perfilaron oficios distintos de lo que la mujer tenía, que lo que eran tradicionales para la mujer. Hicimos cosas, porque además el equipo era muy joven. Entonces, todas esas mujeres que venían de estudios de género, venían del instituto, ¿no? Estaban hambrientas por hacer algo. Y sin embargo, yo te digo, la trayectoria que la mantuvimos, ¿no? La mantuvimos y no dejamos que se nos metieran ni personas venidas de los partidos políticos, ni personas que le cayeron bien al alcalde, ni al... No, las mujeres sabían lo que iban a hacer. Tenían estudios de género, tenían conciencia, tenían compromiso. Sí, y a mí me gustaría citar que el año pasado nosotras necesitábamos pintar nuestra casa y entonces buscamos una mujer que pintara la casa y venía de estas experiencias la Oficina de la Mujer, que ella había aprendido ahí el oficio de la pintura. Y nos contaba que habían pintado el hospital o algún... Fue un trabajo precioso. Bueno, y al principio de toda esa experiencia, de la práctica que tenían que hacer las mujeres, los empresarios no nos querían abrir las puertas. Entonces, nosotros le exigimos que nos abrieran las puertas porque habían políticas públicas en Chile para promover a las mujeres, hablando de los lenguajes de ellos. Y lo hicieron. Y después, pasado el tiempo, decían, las mujeres llegan a la hora. Mantienen todo en orden. Sí, los limpian hombres, después que se van. Sí, los hombres, no. Ellas intentaban contaminar a los hombres de que el aseo era necesario, como los trataban de contaminar con que la pasada de mano por el tambembe, por el poto de una mujer, era una falta de respeto inaceptable. Mm, mm. Como trataban de hacerlos conscientes que los garabatos no eran posibles, como relacionándose, te fijas, tú puedes decir un garabato suelto quizás, pero decirle, oye, huevano, o huevo, no, eso no. Y eso cambió, entonces los empresarios sí cambiaron su mirada respecto del aporte que pueden ser las mujeres. Claro. Ellos, desde su perspectiva machista, sí, patriarcal, empresario. Hoy que son, ¿no? Que son valiosas. Nosotros encontrábamos que ellas estaban haciendo un trabajo distinto, sí. Pero le vas a hacer entender a un empresario, eso no. Nosotros pensábamos que teníamos que seguir, ¿te fijas? Con todas las desventajas del sí. sistema. Bueno, y no es menor decir que esa experiencia se acabó con Jacqueline Van Rysselberghe. No es menor, sí. Porque le tengo allí una rabia empuzada, tengo que decirlo con mucha fuerza, porque tú sabes lo que es prohibirle a las mujeres que se junten, porque claro. Muchos grupos se murieron, no, otros siguieron en forma autónoma, que estuvo muy bien, pero la mayoría, ¿no?, no le importó lo que pasó para las mujeres, sí. Pero principalmente no le importó al Servicio Nacional de la Mujer, porque era un convenio con ellos, ¿no? Y cómo viene una alcaldesa y te saca... Y rompe todo, claro, bueno. Eso es. Pero así son las instituciones. Así son. Sí. Eso es, el peligro y el riesgo. Sí. Y por eso eso que está bueno lo que está pasando también en este momento del proceso... feminista acá en Conce, que a mí me parece que hay una cosa que está bien clara o que tenemos varias en común, y es que nos definimos autónomas. Autónomas, sí. Nada más. Sí. Bueno. Antes de que pasemos a hablar un poco más como sobre lo que está ocurriendo ahora en esta última colita del programa, vamos con una canción, ¿les parece? Pues. ¿Sí? Bueno. ¿Qué te parece, Mildra? Vamos a ir con la... siempre incomparable, magnífica, tremenda, fantástica Nina Simone, con uno de sus preciosos clásicos, I Love You Porgy. De verdad, es linda. Así nos vamos enterando de otras músicas. Y vamos aprendiendo también a ponerlas justo sí, cuando las queremos. Es fundamental. Si no se las canto. Ya, pues entonces cante, porque ella sí toca guitarra. Ella es una artista. La Mafe es una artista, para que ustedes sepan. Un día la vamos a hacer cantar aquí. Nos merecemos que nos cante. Sí. Por mientras escuchemos a la Nina. Ya. Let them take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. If you you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Les vamos a contar una cosa que nos pasó. Linda la cosa. Recién acaba de llamar una auditora, Erika, a la radio, para decir que está muy entretenida escuchando el programa, que está increíble. Se queda el teléfono. Y nos dice la Erika que podríamos aprovechar de resolver una duda que es muy común, que dice, bueno, yo me no tengo tanto información sobre el tema, entonces. Más bien, cuando escucho feminismo, como que se me ocurre lo contrario, el machismo. Y yo sé que eso no es así, pero les quiero pedir a ustedes que están ahí hablando por el micrófono en este momento, que tengan la amabilidad de aclararlo. Así la que... La profe. No. A ver qué se me ocurre. Sí. sí, es buena la pregunta, yo creo, porque en general aparece y hay un montón de prejuicios asociados también al feminismo, que a veces se dice que es lo contrario al machismo, precisamente es una de las cosas que se dice. Es un poco difícil definirlo, pero quizás podemos hablar desde la propia experiencia nuestra, que, bueno, el machismo es una práctica cultural ancestral, que es una práctica que tenemos todas, y los hombres y las mujeres, que consiste básicamente en la opresión de las mujeres desde cosas muy concretas hasta cosas más sutiles, más simbólicas, que no necesariamente siempre son interpretadas como machismo. Como por ejemplo, el uso del cuerpo de las mujeres como objeto sexual a través de la publicidad en el Quique Morandé. Esa es una práctica machista totalmente naturalizada. Y el feminismo no sería lo contrario, no sería que nosotras ahora hagamos eso con los hombres en plan de venganza, porque el feminismo es un movimiento político, libertario de los cuerpos y de las mujeres, que reconocemos la opresión de las mujeres y que estamos intentando buscar nuestra liberación tanto intelectual, física, corporal, y que no es en plan de guerra contra los hombres. Cuando las feministas nos reunimos como feministas, no estamos pensando en hacer la guerra a los hombres. Creemos que ellos tienen una gran responsabilidad, así como también de pronto la tenemos las mujeres al reproducir el machismo. Pero nosotras las feministas lo que estamos buscando es poder liberarnos de todo lo que nos oprime, desde nosotras mismas hasta de lo que nos oprime el sistema con sus políticas, sus leyes, pero también nosotras con nuestra forma de pensar, y de cómo nos vemos a nosotras mismas. Las mujeres tenemos serios problemas de autoestima, por ejemplo, aceptamos la violencia, en fin. Entonces hay una diferencia que es fundamental porque estamos hablando de liberación de la opresión que vivimos las mujeres. Básicamente eso sería, ¿no? Eso es. En general. Uh-huh. Para Erika y para las compañeras. Como un movimiento político. Claro, ¿no? Además. Que también tiene, porque queremos transformarlo todo. Porque al no ser libres como debiéramos y como necesita ser el ser humano, entonces estamos siempre oprimidas por todos lados. Queremos ser libres, queremos transformar esta sociedad donde la felicidad no llega. Claro. Y no llega por culpa de cada uno, sino que llega por las condiciones de vida que tenemos. Exactamente. ¿No? Que impone un sistema que es un sistema que nos saca la mugre, que nos hace infelices, que nos muere. Sí, y la liberación de las mujeres siempre va a ser bueno para todo el sistema. Para todo. No tiene que ser un peligro. Claro que sí. Y las feministas organizadas lo que hacemos es que nos reunimos, que nos juntamos, que propiciamos espacios de conversación, de discusión, de reflexión entre nosotras, de querernos entre nosotras, de aprender cada vez más entre nosotras. Y de ir ocupando y recuperando los espacios también en la sociedad. Así es. Nosotras con nuestra identidad súper clara de mujeres, con conciencia de que somos mujeres históricas. Así es. Y ahí pasamos a lo que estábamos hablando antes de la Nina Simone, que es el proceso histórico que estamos revisando, que hay por lo menos acá en la ciudad de Concepción, ¿cierto? Ustedes, las dos, ya tienen acá una trayectoria más larga que la mía. Entonces les pregunto por los cambios que han visto ustedes, así como, ¿cierto?, dándonos cuenta de que el tiempo va madurando los procesos y que les va agregando ciertos ingredientes que antes no estaban. ¿Cómo lo ven ustedes, el movimiento hoy día de feministas? ¿Qué cosas tiene definidas y que quizás antes no estaban definidas, como lo de ser autónomas que hablábamos antes de la Nina? Sí, yo creo que eso, lo que vemos, a ver, ¿qué es lo que vemos actualmente? Para que quede claro a quienes nos escuchan. En la actualidad, desde hace un año más o menos, el movimiento feminista en Concepción está viviendo un renacimiento, digamos, ¿no? Y es un renacimiento muy bonito porque se están haciendo muchas actividades feministas, autónomas, independientes del Estado y independientes de las instituciones, creadas con nuestros propios recursos, y hay un renacimiento de agrupaciones feministas que antes no habíamos visto, porque antes había una agrupación o dos agrupaciones, y ahora hay muchas otras agrupaciones con distintos matices, con distintos intereses y objetivos, como por ejemplo están las Rebrotes Feministas, que antes tuvieron una historia como La Ruptura a fines del 2000, si no me equivoco, 2009, por ahí, que estaban situadas aquí en Lorenzo Arena, y ahora están en Rebrote Feminista. Hay otro grupo que se llama Sabotaje Feminista, que son jóvenes feministas más vinculadas al arte y la cultura. Bueno, está la creación Borta, feminista. Exacto. La creación feminista. Y bueno, y todo esto en el surgimiento de la red de Mujeres por la Memoria, que nos convocaron las Mujeres de la Memoria el año pasado a conmemorar los 40 años del golpe, y de ahí en adelante empezamos a fortalecernos mucho más como feminista, y entonces actualmente han habido fiestas, peñas, y a mí me parece que lo más interesante es el Círculo de Estudios Autónomos Feministas que está organizando las Rebrotes Feministas, y al que están todas invitadas. Este sábado hay un nuevo Círculo de Autónomo de Estudios Feministas, y viene una invitada. Quizás después al final podemos contar un poco más de eso, porque sí, yo no soy de ese grupo, ¿no? Sí. Pero este sábado aquí en la misma radio a las 3 de la tarde va a ser esa actividad. 3:30, ¿no? 3:30. 3:30 el sábado, acá en la radio. Y va a estar Victoria Aldunate, que es una histórica lesbiana feminista autónoma, radical, y es muy interesante también ella, todo lo que ha escrito, todo lo que ha conversado, tiene una larga trayectoria muy bonita. Y vamos a estar conversando en torno a lo que ella nos proponga. Y ese espacio a mí me parece que es uno de los más interesantes, porque hay conversación. Y estamos claro, pensando, sí, ¿no? En forma feminista. Sí, sí. Y ¿sabes lo que yo pienso, Mafe? Cuando tú preguntabas qué ha cambiado, yo pienso que ha cambiado tremendamente, ¿no? El sentimiento que nos une. ¿no? Aquí no hay espacios para la competencia. Aquí hay espacio para la solidaridad, para fortalecernos unas con otras. Cuando yo fui militante socialista y cuando pertenecíamos a los partidos, había tremenda competencia entre las mujeres, que eran los esquemas que habían en los propios partidos. Lo llevábamos a los espacios de mujeres y no podíamos independizarnos, ¿no?, de la forma patriarcal y machista con que se participa. Y yo pienso que eso, ¿no?, hay un espíritu nuevo, ¿no?, en esta participación de las mujeres feministas. Sí. Y eso es invaluable. Por eso estamos juntas hace tanto tiempo, hemos caminado, fortalecemos los espacios de unas y de otras y no tenemos ninguna competencia con nadie porque no estamos allí para competir o para echar para afuera a alguien. No, nosotros queremos que sea todo un movimiento inclusivo, basado amorosamente en las relaciones humanas que son limpias, que son tranquilas, que son bien intencionada. Y respetando también nuestras diferencias también, que es súper importante eso. Extraordinario. Sí. Estamos menos intervenidos con el patriarcado. A medida que pasando el tiempo, nos sentimos más libres de eso, entonces somos capaces de no dejarnos caer por esta. ¿Cómo se llama? Con este rol separatista que tiene el patriarcado. Sí, entonces estamos entendiendo eso porque estamos más libres de eso también. Cada vez que pasa el tiempo, yo por lo menos... Claro, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a que este tema de la separación de los movimientos de las mujeres por décadas que ha ocurrido, se van separando, se van... No acaban, no han acabado. Hay que dejar claro que los movimientos de mujeres han existido siempre y van a seguir existiendo. Pero hoy en día yo creo que esa liberación que tenemos del patriarcado, de sentirlo cada vez menos entre nosotros, nos ha hecho unirnos más. Sí, totalmente. Qué buen aporte, compañera. Sí. Mildra. Y también a propósito del separatismo que tú nombras, porque yo creo que el separatismo también es una estrategia de los movimientos de mujeres, porque vamos a veces mostrando, cierto, muy claras nuestras diferencias, nuestras identidades, las que reivindicamos, las que sentimos más en la piel, y nos vamos, por ejemplo, restando las lesbianas separatistas como nosotras de espacios donde hayan hombres, por ejemplo. Claro. Porque privilegiamos uno donde estemos con todas nosotras. Hay otros que son mixtos, la mayoría del tiempo estamos en espacios mixtos, pero hay otros que sí son exclusivamente para nosotras. Sí. Y ha sido bueno, ha sido muy potenciado. Por ejemplo, eso yo creo que podría ser quizá un cambio, si por decirlo de alguna manera. Creo que Concepción está bien claro en el discurso y en la práctica de que estamos propiciando espacios para nosotras. Sí, así es. Sí. Sí. Yo creo que eso es un indicador de madurez del movimiento feminista. Hemos ido aprendiendo que necesitamos conversar entre nosotras desde nuestras propias experiencias, y eso es lo que vamos a hacer. Yo aprovecho de difundir, ¿no?, la actividad de las compañeras del Rebrote este sábado, porque también es una actividad solo para mujeres. Y me parece que es súper interesante. Pero claro, vamos madurando, hemos tenido muchas agrupaciones. Por lo menos me gustaría mencionar que también en los 2000 estuvo la Red Chilena contra la Violencia Doméstica funcionando en la Casa de los Colores, donde confluyeron muchos grupos de mujeres también. En los 2000, creo que a fines de los 90 y en el 2000 también estuvo el Foro Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en Coronel, que fue súper importante porque levantaron investigación y experiencia de mujeres y aborto, y fue emblemático esa experiencia. Estuvieron las compañeras de APUVEMU, que era un grupo de feministas en Lota, abriendo puertas y ventanas a las mujeres de Lota. En el mundo lésbico, en el 2006, si no me equivoco, nació el segundo grupo de lesbianas, que es las Mafalda, y que más tarde se llamaron La Teta Insurgente, que son la segunda y tercer grupo de lesbianas en Concepción, y actualmente las que ya hemos mencionado. Entonces hay una maduración, hay un crecimiento, hemos ido aprendiendo y nos vamos encontrando con amor, sobre todo. Y quiero resaltar eso porque en general a las feministas nos ven y nos ponen en el prejuicio de que somos unas amargadas, enojadas, qué sé yo. Sí. Y la verdad es que no es cierto. Nosotras lo pasamos súper bien, nos reímos mucho, nos queremos mucho y hacemos comunidad de mujeres. Así que quienes estén escuchando, traten de venir el sábado porque ahí van a constatar aquí mismo en la radio, uh-huh. Van a constatar de que un espacio muy lindo que se va dando entre nosotras las mujeres rebeldes. Esa calidez tan extraordinaria que uno siente cuando va a un espacio de mujeres, sean mujeres que han asistido a varios encuentros, sean mujeres que vienen llegando. Sí. Siempre cuando pedimos la opinión, las compañeras dicen, oye, me sentí tan bien, o sea, yo puedo decir mi opinión a viva voz, nadie me critica, nadie me dice nada, y eso es muy estupendo. Y esas son las confianzas que tenemos que recuperar. Y claro, y sí nos decimos, porque nos discutimos, porque también nos mostramos también las otras perspectivas, pero eso no tiene por qué ser ninguna... Sino entendiendo que la otra piensa de una manera distinta. Así que están súper buenos esos espacios solo de mujeres. Todavía de pronto nos encontramos con que hay algunas personas que les hace ruido eso. Por la duda les decimos, no somos anti-hombres, sino que somos pro nosotras. Así que... Así es. Y sin miedo también. Sin miedo, sin miedo. Estamos como en la hora, ¿no? Se nos pasó volando. Yo no sé cómo. Se nos pasó volando. Me pregunto. Para ir un poco cerrando, quería compartir que una visión que yo tengo del proceso actual del feminismo en Conce, no sé, tengo la idea de que está bien radical y tengo la idea de que está, de que hay un feminismo bien lésbico también. Sí. Creo que se está incorporando cada vez con más apertura y con más placer también la reflexión lésbica sobre la práctica política, que básicamente sería esto de amarnos entre todas. Así es. ¿Cierto? Y bueno, vamos cerrando. Quería pasar algunos datos. Sí. Son acuerdos que tomamos. Así sí. Échenle nomás. No lo abandonemos. Unos datos sobre la semana, ¿cierto? Ya hemos estado conversando. El rebrote feminista que nos convoca a todas las mujeres a conversar esta vez sobre violencia estructural en el cuerpo, en el territorio y en lo simbólico. Ese es el subtítulo. Viene la Victoria Aldunate. Va a estar súper interesante. Así que a las 3:30 nos encontramos acá en la radio Lorenzo Arenas, que es en Marina de Chile sin número, detrás de la Petrobras. Nos sentimos tan bien cuando aprendimos, ¿verdad? Súper. Pucha, que nos sentimos. Pucha, qué rico, oye. Sí, es rico. Y el otro dato que les quería pasar es que estudiantes del taller... Sí, unos pez que traen ustedes. Tan rico y unos panes. El taller de producción visual, ¿cierto?, de la carrera de artes visuales va a organizar una exposición conjunta que se llama Percepciones Territoriales y que va a ser el 30 de junio a las 19 horas gratis, ¿cierto? En Balmaceda 1215, que está en la calle Colo Colo 1855. Eso. ¿Algún otro dato para la agenda feminista? ¿Algún dato, una invitación especial? Por ahora no. ¿Los dejan? Por ahora entonces estaríamos. ¿Y ustedes tienen Facebook? Vamos a tener. Les vamos a estar pasando el dato. Por mientras reboten el myradiostream.com/RLA radio para que nos escuchen de todos lados. Y no sé si quieres decir algunas palabras antes de cerrar, antes de presentar la última canción, Edelmira. Nada más que darle las gracias a todas las que nos escucharon. La llamada de Erika nos potencia y nos deja felices, ¿no? Y recordar pues que estamos en un proceso de aprendizaje, que si hay espacios donde nosotras podamos encontrarnos en el afecto, en el respeto y la solidaridad, son los espacios que están implementando las mujeres feministas. Vengan, compartan un tecito, a las chiquillas traen unos panes un pan integral maravilloso, mucha fruta. Entonces es distinto. Vengamos con confianza y con ganas de aprender. Sí, Cris, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Y más encima, saliendo de tu silencio, muchas gracias. Sí, claro, bueno, venir a hablar a la radio. Hablando nomás para todo consigo. Habla. Y bueno, entonces yo también me despido, compas. Les mando un abrazo a todas desde los lugares donde están. O sea, desde acá hacia los lugares donde están. Y las dejo con una canción prendidita para que sigamos teniendo un día precioso. Sí. La Sara Eve de Argentina, que le escribe una canción, un rap a los vecinos de Gascón 123,